estar sin ti, baby. Pasó tanto tiempo y al final de todo esto comprendí y entendí. Fueron mis excusas, también mis engaños, tanto sufrimiento que yo te hice daño. La culpa es de quien, mía, yo lo sé. Solamente vivo pensando en cómo decirte que te amo y te extraño. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Te rompí el corazón, pero fue sin querer. Perdóname, igual va a ser mi mujer. Si yo te amo y te adoro, tú eres mi tesoro. Si no estoy contigo, prefiero estar solo. Yo por la noche lloro y me descontrolo. Sabiendo que te perdí, tú vales más que el oro. En verdad, yo no miento, esto no es un cuento. No sé cómo explicarte lo que yo por dentro siento. Ya sé que la palabra se la lleva el viento, pero es que siento que sin ti me estoy muriendo. ¿Cómo decirte que te amo y te extraño? Quería solo pensar que no estás, me hace daño. Porque te fuiste, mi vida regresa. Que te amo tanto, por la noche me encuentro solo. Tu mamita de no saber en si yo te volveré a ver. Todavía yo no logro entender porque conmigo tú no quieres ya volver. No sé, no sé, conmigo no quieres volver. No sé, no sé, sabes que yo siempre te amaré. Sabes cuánto te extraño, no verte me hace daño. Sin ti no puedo vivir, te lo juro, no te engaño. Un día es como un año y ahora está en el baño. Sin ti no puedo vivir, te lo juro, no te engaño. Tus cartas y tus fotos son mis recuerdos. Sin tus besos y tus abrazos estoy sufriendo. Sin tu cariño y tu amor me estoy muriendo. No sé ni por qué vivo si no te tengo. Sin ti no puedo estar, sin ti nada es igual. Dime que yo hice mal para poderlo arreglar. Te juro voy a cambiar, ya no puedo aguantar. Dame otra oportunidad para volverte a enamorar. ¿Cómo decirte que te amo y te extraño? Oh no, quieres solo pensar que no estás, me hace daño. Porque te fuiste, mi vida regresa. Que te amo tanto, por la noche me encuentro solo. Solo quiero decirte que ya no estés conmigo. Mis sentimientos por ti fueron puros. Quiero hacerte saber que eres la dueña de mi vida y la única dueña de mi corazón. Y que siempre viviré por ti. Te sigo amando y espero que me perdones. Street Flow Production. Yo ni de que nadie. Te amo.